Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos. Cuando son las 8 en punto, esta vez hemos vuelto a nuestro horario habitual en este Golfcast, es vuestro podcast preferido, en este día 12 de cuarentena. Y como siempre, tengo al otro lado del tubo de papel higiénico a mi compadre Pablo Guimera. Pablo. Hola, muy buenos días, Brunito del presente. Madre mía, claro, cristalino, cómo se nota que van llegando los patrocinadores, los melones y las CAS, y mejoramos la tecnología. Sí, sí, la verdad que no nos podemos quejar para nada, vamos. No nos podemos quejar porque además, fíjate, Junior, hoy tenemos dos nuevos patrocinadores. O sea, vamos a dos patrocinadores por podcast. Esto es un no parar, ¿eh? Cada día nos llegan más llamadas, gente más interesada y hoy dos patrocinadores muy típicos de Madrid que, vamos, que van a estar encantados de patrocinarnos. Bueno, pues vamos a agradecer desde ya a estos patrocinadores y vamos, Junior, con nuestro primer patrocinador al que le agradecemos este episodio número 5. El primer patrocinador es Bar Cafetería Pepe, el lugar más nebrijo de Madrid. Bar Pepe vale tanto como para desayunar un croissant a las 10 de la mañana, como para tomarte un pincho de tortilla con su correspondiente pegote de mayonesa, o tomarte tu platito combinado con su grasita muy rica. Usa el código LAJUANI y podrás conseguir lo impensable, un vaso de agua gratis sin ninguna consumición. Prohibido pagos con importes mayores a monedas de 2 euros. Que esto no es un banco. Gracias, Bar Pepe. Muchas gracias, Bar Cafetería Pepe. Y nuestro segundo patrocinador, una oportunidad ideal para la cuarentena, que es el grupo de debate Miguel Utrilla. ¿Harto de perder las discusiones con tu cuñado? ¿Te cansan las discusiones en tus grupos de WhatsApp y siempre acabas cediendo por aburrimiento? La Escuela de Debate Miguel Utrilla te ofrece la increíble posibilidad de realizar su curso de debate nivel 1 por tan solo 99,9 euros si lo contratas con el código BARRE TU PARCELITA, todo junto y en mayúsculas, BARRE TU PARCELITA. Tendrás a tu disposición los mejores trucos para dejar mal a tu oponente y no dar el brazo a torcer, una guía nutricional para poder aguantar muchas horas al frente del WhatsApp y clases magistrales con el propio Miguel Utrilla en persona, una hora cada semana. No te lo pienses más. Grupo Debate Miguel Utrilla. Muchas gracias, pues, patrocinadores. Sí. Eso es. Le agradecemos a estos dos patrocinadores y nos vamos ya a dar alguna pista sobre el invitado de hoy. Junior, ¿qué me puedes contar? ¿Qué me puedes adelantar? Pues es una persona pequeña, pero con gran corazón, pongámoslo así. Él ha sido adoptado por catalanes y andaluces al mismo tiempo en su vida. O sea, una de las pocas personas que ha sido adaptada por esas dos comunidades autónomas en diferentes parcelitas de su vida. Pero la verdad que es una persona que a lo mejor no maneja melones, pero maneja muchos CAS. Bueno, CAS, una persona pequeña, bueno, alguien puede tener su idea. Yo voy a decir dos cosas nada más. Aquí ya voy a descartar al 90% de los golfos. Es un tío muy sensato. Ahí ya, pum. Si estuvieran jugando al quién es quién, ya bajamos ahí un montón de fichas. Es un tío muy sensato y cuando habla, la verdad es que lo hace con todas las de la ley. Así que, sin más, doy paso a nuestro invitado ya. Invitado, ¿nos oyes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Bruno. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenas tardes, Alejandro. Alejandro. Alejandro. Pues muy buenas tardes. Hoy? ¿Cómo te ves? Muy bien, muy bien. La verdad que me he puesto hasta nervioso cuando recibí la invitación. Además, entrar después de un peso pesado como Scipo, pues es mucha presión, pero bueno, intentaremos estar a la altura. Bueno, hemos hecho una especie de back-to-back de aragoneses. Espero que se note en la consistencia del podcast. Como siempre, cervecita, ¿la tenemos delante de los dos? Sí. Sí. Vale, empezamos por el invitado. Guayar, ¿qué cerveza nos traes? ¿Ibas a inventarte algo? No sé si ha salido bien al final. Sí, iba a inventarme porque tengo un grifo que me regaló Carmen por mi cumpleaños y entonces iba a tirar de grifo, pero la acústica perdía bastante, así que he tirado de El Águila. que la última vez que estuvo Fútbol por Madrid, estuvimos tomándola, está bastante buena y además tuvo el momento de que, como pone que la tienes que agitar porque es infiltrar, se lo dije después de que abriese y Fofo pues la intentó agitar con ella abierta y derramó la mitad, lo cual... Entonces voy con la apertura. Venga. La tita. Ahí la tenemos. Junior, venga, invéntate tu mierda siempre de cerveza de Tallahassee o de Connecticut. Oye, la verdad que se nos olvidó decir que Guayar tiene muy buena memoria. Se me había olvidado esa característica de él. Bueno, brillará durante el podcast. Efectivamente. Mi cerveza es muy conocida, yo creo, en España, sobre todo en Canarias, porque tenemos mucha gente alemana. Y esta es una Franziskaner, una típica cerveza Franziskaner que está clásico. Muy riquita. Vamos a abrirla. Vale, esa Franziskaner, cerveza que, ojo que pega, ¿eh? Ojo que pega. Y bueno, yo me vuelvo al redil aquí por el norte, la verdad es que tiene el mercado absolutamente conquistado. Una Estrella Galicia riquísima, como en el episodio 1. Ahí va. Ahí lo tenemos. Así que nada, chicos. Brindamos por los golfos y por vosotros. Un brindis, golfo. Por vosotros. Vale. Y ya estamos. Voy a darle el primer trago. Y ya estamos en materia. Hemos presentado patrocinadores, invitados. Así que, Junior, todo tuyo el invitado. Vamos para allá, Alejandro. Como siempre, ronda rápida, lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? No pienses mucho. Aunque vamos a por ello, va. Pero no pienses mucho. primera pregunta. ¿Ana Botín o Josep Oliu? Ana Botín. ¿Dinero? Sí, hombre, sí. ¿Dinero o poder? Dinero. Dinero. ¡Ojo! Bien, bien. Bien. ¿Hombro izquierdo o hombro derecho? Ninguno, ya lo sabes. ¿Y si tuvieras que decir? Uf, el derecho, yo creo que tengo mejor el derecho ya. Así que me quedo con el derecho. Lo tienes menos malo, vamos por lo así. Sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? La vida no es justa. Buen consejo. Buen consejo. Y última pregunta, esta patrocinada por Mr. Sips, que la dijo en el último podcast para el siguiente invitado. ¿Qué estás mirando por la ventana ahora mismo? Pues ahora mismo estoy viendo mi urbanización vacía de niños, lo cual es una de las pocas pocas cosas buenas que tiene esta cuarentena, que al menos, a no ser que sea a las 8 de la tarde, que esto se convierte en un concierto absoluto, pues tenemos un poco de tranquilidad. Fue una pregunta que yo cuando la hizo Zipo dije, joder, no. Una pregunta un poco extraña. No es la época, no es la época. Y dije, bueno, nada, y si la gente lo está grabando en una habitación sin ventanas, pero bueno, así es la ley de Golfcast, así que así lo hicimos. Efectivamente. Vale, Junior, y ya podemos entrar de lleno en el bloque de preguntas que tenemos aquí para Guayi hoy. Sí, como siempre, pues nos gusta saber un poco sobre los invitados, la pequeña historia del pequeño Alejandro en Alcañiz, quién era esa persona y poco cómo describirías Alcañiz a gente como nosotros que no la conocemos de nada en persona. Bueno, yo la verdad es que siempre he sido bastante buen chico, yo creo que siempre me fue bien el colegio, o sea, tampoco sacaba sobresalientes, pero me iba relativamente bien, ¿no? Yo creo que no di muchos problemas, empecé a beber a una época un poco razonable, como diría Javo. Tenemos aquí un problema técnico. A ver. Estoy de vuelta. Ah, vale. ¿En qué nos hemos quedado? Eras un buen chico. Sí, no, pues... en el colegio, pues buenas notas, tampoco sobresalientes y demás. De hecho, tampoco de sentarse delante y nada, de hecho me sentaba detrás. Empecé a beber, yo pensaba que tarde, pero bueno, una época razonable, tercero de la ESO. En los pueblos, no sé si es como en el resto de ciudades. Que se... Yo en tercero también, ¿eh? Tercero de la ESO, por ahí es cuando empiezas ya... Sí, pero claro, tú te das cuenta que allí hay gente que fuma desde los 9 años, que primero de ESO casi se cogen como etílicos. Yo no sé si es cosa de los pueblos o son todas las infancias así, ¿no? O sea, imagino que en las ciudades grandes no va tan así. Y nada más, siempre me ha gustado mucho el deporte. Hombre, con este físico espectacular que tengo, pues lo tenía que aprovechar, ¿no? O sea, estamos hablando que Matilla, De Castro, yo, Pichi, pues joder, tenemos esta bendición, ¿no? Pero bueno, y eso es un poco todo. Guayar, ¿cómo es, o sea, qué tamaño tiene Alcañiz para que la gente igual se haga un poco una idea de qué tipo de, tú lo llamas pueblo? Igual a pueblos pueden ser 500 habitantes y pueden ser 50.000. Bueno, o sea, que hay ahí... lo llamo pueblo, pero lo cierto es que tiene título de ciudad, ¿eh? Se lo concedió, no sé si fue Felipe IV, en 1600 algo, por luchar contra el secesionismo catalán. O sea que somos casi de frontera, pero siempre hemos defendido, ¿no?, la unidad aquí, así que... Y son unos 15.000, 16.000 habitantes, que para ser Teruel es el segundo pueblo más grande, pero claro, lo comparas con cualquier pueblo andaluz y es que es nimio, ¿no? Claro, y entonces 15.000 habitantes, tú viviste ahí hasta justo antes de irte a Madrid, ¿no? Justo, sí, sí. ¿Y a ti como ya adolescente se te hacía pequeño Alcañiz o salíais ya de noche por algún otro sitio, igual por alguna ciudad que os quedara cerca o por Alcañiz mismo? No, siempre al final lo que te has movido es a las fiestas de los pueblos, ¿no? O sea, sobre todo en los periodos de verano, pues vas a un pueblo, vas a otro, pero realmente como no conoces otra cosa no se te hace pequeño. Obviamente después, ahora si vuelvo, se me cae todo encima, pero entonces... para nada. Vale, y entonces, D Junior. No, yeah, y en bachillerato, ¿qué solías hacer así por diversión y como ocio? ¿Deporte? ¿Qué tipo de deporte? ¿Y qué solías hacer con tus amigos? A ver, en bachillerato yo creo que seguía con el tenis, aunque fue creo primero o segundo de bachiller, cuando se me salió por primera vez el hombro sacando, de hecho. Y desde entonces ya empecé a hacer menos tenis, a fútbol siempre he jugado, pero vamos, no hace falta que os cuente lo bueno que soy, ya lo sabéis. Pero siempre me ha gustado quedar para una pachanga de básquet, a mi nivel. Siempre me ha gustado hacer mucho deporte, pero nunca he destacado en ninguno. Pero siempre me he movido bastante. Y entonces llega ya la decisión de ir a Madrid. Cuéntanos un poco, tanto por qué Madrid y por qué la carrera que elegiste. Si tenías alguna vocación ya anterior o fue algo como hace mucha gente, de que algo había que escoger, o cuéntanos un poco cómo te llevó la vida hasta Madrid. Pues es un poco también casualidad, como dijo Zipo. O sea, yo no tenía ni idea qué hacer con mi vida y así me fue la carrera. No hace falta que os cuente tampoco cómo acabó. Luego, si quieres, vamos a ello. Pero a mí se me dan bien los números. Dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues una ingeniería. ¿Qué ingeniería hago? Pues en principio iba a hacer industriales en Zaragoza. Pero un amigo de mi padre era ingeniero aeronáutico, trabajaba en Airbus y dice, oye, ¿por qué no te planteas esto? Y, piden mucha nota. Yo tenía de media un 7,9 en bachiller. Y digo, mira, si saco un 8 más en la selectividad, me planteo ir. Y saqué un 8 clavado, 8,000 de media. Y dije, pues mira, vamos para allá. Joder. Que se me quedaba, creo que la nota de corte en 7,94 o así, y se quedó ese año en 7,89, o sea, muy cerca. Digo, tío, es el destino, vamos para allá. Entonces, claro, última hora, coge, busca colegio mayor, no tengo ni idea, porque bueno, mis padres, Zaragoza lo conocen, pero Madrid se nos quedaba muy lejos, ¿no? De hecho, históricamente la gente de Alcañiz se ha ido a estudiar más a Barcelona por cercanía. Y así que resulta que mi madre conocía a una médico de los congresos de aquí, que conocía a Costas, y entonces tirando un poco de enchufe, como muchos, pues acabé intentando entrar ahí, pero bueno, me confirmaron la plaza. Yo ya llevaba 3-4 semanas de novatadas y aún no sabía si me iba a quedar, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios me quedé allí. Muy interesante. ¿Y el Nebrija a través de Costas? ¿Y tenías alguna referencia sobre el Nebrija antes de entrar o a través de sobre los colegios mayores en general? Lo cierto es que ninguna. O sea, no tenía ninguna. O sea, yo creo, y posiblemente muchos pensemos en esto, cuando miras los colegios mayores, y creo que lo hemos hablado muchas veces en Antebar y en la puerta del colegio, tú veías masculino y dices, joder, ¿por qué no me voy a un mixto como en el Europa, ¿no? Un masculino, qué pereza ahora, ¿tá? Pero, joder, fue totalmente un regalo inesperado. O sea, la verdad que no puedo estar más contento. Lo cierto es que yo tuve un primo que estuvo en el Covarrubias. Lo que pasa es que es un primo con el que habíamos tenido cierto problema en la familia y estaba un poco distanciado. Yo me enteré a posteriori de esto. Pero bueno, gracias a Dios, porque si hubiera acabado en el Covarrubias, ¿qué podría haber sido de mí? No estarías, en este podcast no estarías ahora mismo, eso seguro. No, iba a decir que yo me acuerdo eso, que al hilo de lo que dices de cuando te decían colegio masculino y decías, joder, no, tal. A mí me pasó exactamente igual. Yo fui a visitar varios colegios en Ciudad Universitaria y el que más me moló cuando lo vi, el ambiente y tal, era el Johnny. O sea, yo fui al Johnny, había ahí, estaban tíos, tías, no sé rojo. Qué, hacemos conciertos, rojo ese. Hacemos conciertos, hacemos no sé qué, y dije yo, joder, pues esto es lo que yo me imagino de la universidad. Y luego fui ya a los de Séneca, tipo Barberán y tal, y me pareció un coñazo. O sea, la visita que me hicieron me pareció un coñazo. Entonces, tengo esa misma sensación de cuando llegas y te dicen colegio masculino, pues yo no sé, nunca, yo siempre fui a un colegio público y a un instituto público, y yo me imaginaba, yo qué sé, el típico colegio mayor de Harry Potter, no lo sé. Ojo, Bruno, porque podrías haber sido un rehén de Castro cuando fuimos allí el 15A, que cogió y dice, pues nos lo llevamos de rehén. Pues podrías haber sido tú, perfecta. Podría haber sido yo o haber sido uno de los que Guti ejecutó una vez que jugamos ahí un partido de fútbol sala también. Y se lió tremenda. Pero tú imaginas, o sea, a de Castro con el ruso sin respirar, secuestrado, ¿no puede ser? A ver. O sea, yo me haría el muerto, que se me da muy bien, podría estar más de 35 minutos sin mover ningún músculo y de Castro acabaría por ceder. No se le puede pegar a un muerto. Bueno, guay, entonces entras un poco, el tema lo dejamos en el colegio mayor y entras en aeronáutica, ¿no? Y la experiencia en la carrera era algo que te diste rápido cuenta de que esto la verdad es que no me mola, o ¿cómo fue un poco la experiencia? Pues lo cierto es que yo empecé muy formal, ¿no? Yendo mucho a clase, no enterándome de nada, pero yendo a clase, yo iba con mi ilusión. Y recuerdo, yo creo, en Novatadas un día que estaba yo para salir, además el turno de tarde, que es una pesadilla, que es cuando menos te apetece ir, y me cogió de mula pequeño, porque era con los que al principio, joder, los de septiembre. Yo en septiembre al final es que ven bien, entro más tarde. Y tanto Pato y Decas, con lo que luego nos juntamos, también entraron a principios de octubre, última semana de septiembre. Y me dice, pero ¿para qué vas a ir a la universidad? Y yo, hombre, voy a ir. Si total son 4 horas, 3 horas y me vuelvo. Y dice, bueno, por un día que no vayas. Y ahí empezó la hecatombe, podemos decir. Y lo demás es historia. No, pero hombre, cuenta un poco la experiencia, ¿cuánto tiempo estuviste en aeronáutica y por qué después te cambiaste a económica? Pues mira, estuve tres años, del que me arrepiento sobre todo es del último, ¿no? Porque el último fue básicamente la falta de valor para dejarlo un año antes, ¿no? Yo de hecho ya estaba matriculado el tercer año en económicas y dije, oye, lo voy a intentar. Al final pues te vas de Alcañiz y te vas a intentar una ingeniería y era como asumir el fracaso, ¿no? Y ahí pequé de cobarde, dije, oye, lo voy a intentar. Oye, no, por no enfrentarte al fracaso, no porque fuera la decisión obvia, ¿no? Porque yo tenía bastante claro en la cabeza que no quería ser ingeniero aeronáutico. O sea, yo estaba viendo el ambiente allí, no me llamaba nada, veía a los profesores que cada cual era más hijo de puta, no me llamaba nada. Yo no me quería dedicar a eso, pero... Y perdí un añito más. Bueno, perder no, porque al final, mira, aquí estoy, ¿no? 12 años después, 10 años después, había el famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? Los puntos se conectan hacia atrás. Yo creo que me llevo muchas cosas y me ha ayudado mucho. ¿Y qué decir de esta forma? Dime. No, que yo creo que tenemos ese miedo, sobre todo cuando somos todavía muy jóvenes, a que un año igual, o a que cambiar y empezar una carrera de nuevo, pues que ya no tenemos tiempo, que va a ser un fracaso porque, joder, ¿cómo voy a empezar ahora otra vez desde el principio? Y te das cuenta ahora igual, 10 o 12 años o 15 años después, que es una tontería, que hay gente reinventándose con 40 y 50 años. Totalmente. ¿Cómo no vas tú con 20 y pico años, que eres un mico, a empezar otra vez de nuevo? Entonces yo creo que esto, la experiencia nos va diciendo que te puedes reinventar tantas veces como te dé la gana, que el tiempo lo tenemos. Como si me dices que tienes 60 años, pues igual es tarde. Pero cuando estás en plena carrera, totalmente, ese miedo tenemos que perderlo. Sí, la verdad que Guayar, yo te entiendo un poco en ese sentido también, porque es complicado decir, he perdido, ¿no? Porque piensas que has perdido totalmente 2 años de tu vida, 3 años de tu vida, y dices, joder, no quiero, es difícil darte cuenta, ¿no? Yo cuando vine a Estados Unidos mi primer año, tenía que vivir otra vez como una residencia, viviendo, compartiendo habitación, yo con 23 años y el chico con 18, de un pueblo, y esto cuando digo pueblo, es pueblo de verdad, de Kansas, que son 300 personas en el pueblo, en una granja, y el chico nunca había besado a una chica, nunca había bebido una cerveza, y yo con 23 años y él con 18 viviendo todo un año entero. Y yo, ¿qué necesidad tengo de compartir una habitación en una residencia con este chico, con no sé qué, empezar otra vez mi época de compartir habitación con Fido? Digo, no merece la pena, pero mira, al final me convencí y la verdad que merece la pena. Y hay veces que tienes que sacrificarte y es mejor empezar de cero otra vez, aunque no empieces de cero, pero empezar una cosa nueva que es seguir alargando ese sufrimiento innecesario. Yo quiero decir antes de nada a nuestros oyentes que adjuntaremos una transcripción a lo que va diciendo Juni. No se me entiende. En texto, para que le puedan seguir el castellano, porque yo creo que incluso él mismo está perdiendo el sentido de que no sabe que no se le entiende. Pero bueno, lo transcribimos, Junior. Joder, en serio, pues no me doy cuenta de que no se me entiende. Yo creo que sí se me entiende, pero bueno. Bueno, Guayar, y entonces ya te cambias de carrera y ahí vas un poco ya enfocándote a lo que eres a día de hoy como profesional. Así es. Me paso a económicas. Encima te pasas al grado, es como volver al instituto, la verdad. O sea, fue como una vuelta al instituto. O sea, no eres consciente hasta que estás de la diferencia de cómo se lleva. No sé si es porque fuera grado, pero tampoco me dijeron que hubiera tanta diferencia entre un grado y licenciatura. Imagino que Sori en este caso lo podrá confirmar más, pero la diferencia que hay entre económicas e ingeniería es que es como dos cosas totalmente diferentes, como si una cosa fuera universidad y otra cosa, no quiero decir formación profesional, porque parece que lo estás desprestigiando y nada menos de mi intención, pero es que era, y dije, joder, es que hubo gente, eso también creo que es por el grado, que estadística la aprobó suspendiendo todos los exámenes. O sea, gente que se sacó la carrera sin tener absolutamente ni idea de nada. O sea, no sé, me dio la sensación que era de broma un poco, pero bueno, me gustaba la materia, la verdad que, y encima probaba y sacaba buenas notas sin tampoco mucho esfuerzo, entonces yo encantado. No, el cóctel perfecto, ¿no? Sí, no me puedo quejar. ¿Y tu primera experiencia laboral en económica fue con, ¿cómo es? Powerhouse, House Water Watch. House Water Watch. ¿Cómo eres así de monedero, cabrón? Que ni te sabes. No te preparas ni los podcasts, cabrón. PwC, ¿no? Sí, correcto. Price Waterhouse, ¿no? Price Waterhouse Cooper, sí. El tema es que yo, al acabar la carrera, hice un máster en finanzas cuantitativas, que de hecho suena mucho a finanzas, pero está enfocado más a matemáticos. De hecho, éramos 12, de los cuales eran 9 matemáticos, 2 físicos y yo. Por lo que quiero decir. O sea, era muy difícil entrar porque normalmente pedían a gente, le gustaban un perfil de económicas, pero les daba miedo porque tiene muchas matemáticas, ¿no? Y entonces ese perfil, esos años que hice de ingeniería, que los hice de aquella manera, pero mejor que no hacer nada, y de hecho, bueno, así me fueron las de matemáticas en económicas, que me fueron mucho mejor que a mis compañeros, pues me ayudó a entrar allí, que al final es lo que ha enfocado mi carrera a donde estoy, de donde empecé en Price, a los siguientes pasos que he dado. Y Price, porque aquí vamos a abrir una lata un poco, que es que yo creo que lo hemos hablado Junior y yo antes y es un poco lo que nos interesa. Sí. Que es un poco la opinión que tienes ya igual a toro pasado o con un poco más de años ya de experiencia de las Big Four y todo lo que pensamos de las Big Four, tú puedes decirnos si es cierto o no, ese ritmo de trabajo, esa fama que tienen, y qué opinión te merece el labrarte una carrera en una Big Four. Bueno, yo lo primero quería decir que es ineludible lo fundamentales que son, ¿no? Yo creo que son los consultores, luego ya los sanitarios y luego ya la policía, ¿no? En orden de preferencia para esta sociedad. Eso es así. Hoy proponemos aplaudir a las Big Four. Lo raro es que no lo hayan propuesto ellos ya, ese es el tema, ¿no? No, porque nos cobrarían por ello. Además, de verdad. Bueno, la verdad que sí que son un poco picadoras de carne, pero yo tuve relativa suerte, ¿no? O sea, yo no hacía horarios muy desmedidos. Sí es cierto que de becario, pues, en mi caso no, pero mi compañero, éramos dos becarios, llegó a ir a reuniones solo con cliente, un becario que está cobrando 400 euros al mes por hacer, no sé si eran 35 horas sobre papel, que al final son más de 40, porque esto lo compaginábamos con el máster, y lo llevas encima solo a una reunión que está facturando. Dices, tío, esta reunión ya te vale para pagar los becarios de un par de años, ¿no? Pero, o sea, que mucha de esa imagen es cierta, sí. Es cierta la imagen, y tú ahora, ya más adelante, pasan un poco los años, ¿te hubiera gustado labrarte una carrera en una Big Four, o ahora ya lo ves como, bueno, pues esto es... No, para nada, para nada, vale. Para nada. O sea, al final la Big Four tiene la ventaja que, como tienes que, al final hay que facturar tanto, ves muchas cosas y ves muy rápido, ¿no? Entonces lo que hablan de, a ellos se les llena la boca, ¿no? Curva de aprendizaje muy empinada, aprendes mucho, sí que aprendes, pero también te podrían enseñar un poquito más, ¿no? Al final te buscas tú un poco la vida, pero también se aprende. Yo estuve un añito, un año y tres meses más o menos, y la verdad que me llevé muchas cosas, ¿eh? Y estoy muy contento, pero no hubiera estado un mes más, la verdad. ¿Y cómo crees tú que la gente aguanta ese ritmo, ese tipo de vida? ¿Qué les atrae de esas cosas? Tú que has vivido eso más de cerca. Hombre, al final es la ambición, Fofo. O sea, al final te están prometiendo subidas cada año, y eso hay pocos sitios donde te lo hacen, ¿no? Y... Bueno, Golfos, lo primero es que estabais escuchando a Guayar y ahora de repente me escucháis a mí, no tiene mucho sentido, y tenemos que explicaros un poco qué nos pasó ayer, por qué tuvimos ese problemilla técnico. Bueno, Guayar estaba haciendo el podcast desde una caja de Kellogg's. Entonces, es correcto. Entonces, esa caja de Kellogg's, tuvimos ahí un problema técnico, se paró a mitad de podcast y luego comenzamos otra vez y grabamos otros 50 minutos de audio. Pero cuando acabamos ya definitivamente el podcast, que la verdad que esos últimos 50 minutos eran oro, pues no pudimos recuperar una parte del audio. Entonces, pues aquí estamos otra vez. Hoy es viernes, son ahora mismo las 8:30, y hemos decidido que en vez de lanzar ayer, pues eso, 27 minutos de audio, que es lo que acabáis de escuchar hasta ahora, pues íbamos a charlar otro rato, porque la verdad es que había mucha tela que cortar, y aquí estamos. Así que, Pablo, bienvenido de nuevo a esta parte 2 del episodio 5. Muchas gracias por darnos una segunda oportunidad. Gracias. Las tonterías que no falten. Y Guayar, ahora sí, ya desde un dispositivo fiable, bienvenido de nuevo, invitado que repite. Muchas gracias, era una excusa para estar más tiempo con vosotros, simplemente. Un boicot absoluto para que quedemos mal delante de todos los golfos. Fue decir el otro día que técnicamente, que la verdad es que nos funcionaba muy bien esto, para que se nos fuera el garete, la verdad. Incluso también tengo que decir que nuestros patrocinadores hoy, como el grupo de debate de Utrilla, pues a lo mejor no han dado los suficientes apoyos que deberían. Yo tengo que decir que este podcast se sostiene con los gigas que iba a regalar Darias. Y claro, no llego ningún giga, entonces no hay banda ancha. Y no llego la tablet para Guayar, para que pueda utilizar, y tampoco hay dispositivos. Entonces, bueno. Venga, estábamos, Guayar se había cortado justo explicándonos un poco ¿Qué es lo que le atrae a la gente de las Big Four? ¿Puedes un poco refrescar, Guayar, lo que tú crees que atrae a la gente para que resistan esa presión y aguanten cierto tiempo las Big Four? Sí, yo creo que el punto es la ambición, ¿no? Lo comentamos ahí, te prometen subidas cada año, luego tener una buena salida, y la gente se queda aguantando eso. Imagino que serán más los que tienen buen equipo, porque también depende de mucho del jefe que tengas, ¿no? Que te pueda hacer la vida más o menos imposible. Pero creo que tenemos bastantes buenos exponentes en el grupo que podrán extenderse mejor en esto, porque tienen carreras mucho más exitosas y longevas que la mía. Así que se lo dejaré a ellos. Sí, sin duda vamos a profundizar con futuros invitados. ¿Tú crees que una Big Four es una parte del camino o es un destino final? Es decir, ¿la gente la elige como sitio donde quedarte toda tu carrera profesional o lo único que buscan es un poco una vaca lechera donde aprender, foguearse y seguir en otro lado? Yo creo que la inmensa mayoría es la segunda opción, ¿no? Y de ahí esos altos niveles de rotación que tienen. Mucha gente está un año, dos años, tres años y salta. Sí que es cierto que hay gente que hace carrera, pero si todo el mundo buscase hacer carrera sería imposible porque al final tiene una estructura piramidal muy definida. Y tú, en ese caso, cuando saliste o decidiste salir de la Big Four, ¿qué te llevabas contigo o qué fue un poco el aprendizaje o lo que tú crees que te aportó como profesional, ya hablando en sentido positivo? Hombre, la verdad es que yo estuve, pues eso, un año y tres meses y me tocó ver clientes de todo tipo. Yo que estaba empezando en el mundo de los derivados financieros, pues empiezas a ver desde bancos a corporates, que cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, en poco tiempo ves muchas cosas y eso sí que está bien, ¿no? Porque para empezar te abre un poco los ojos, ves distintos palos, ves qué te puede gustar más, qué te puede gustar menos. Entonces, yo estoy contento con el tiempo que estuve. Tengo una pregunta más antes de dejarle a Junior que siga un poco con el guión establecido o que siga un poco ahondando en tu historia profesional. Mi pregunta va un poco por esto de los jefes que comentábamos ayer. ¿Tú crees que un jefe te puede, puede hacer que tu carrera brille en un sitio o que sea completamente opaca? ¿Crees que tienen esa capacidad de influir en tu carrera profesional? Yo creo que es dramática la importancia que tiene un jefe, ¿no? Porque un jefe te puede hacer que te quemes y parezcas un mal empleado. Un jefe puede darte visibilidad y te la puede quitar. Un jefe, es que realmente, yo es lo que decía, ¿no? Al final en la Big Four tienes muchos jefes porque hay mucha jerarquía y enseguida empiezas a mandar gente, ¿no? Enseguida el senior manda sobre el junior, el supervisor sobre el senior, bueno, que cada uno tiene sus categorías. Y como tengas alguno que sea un desgraciado, hablando claro, pues es que te destroza y te vas a salir y a lo mejor estás haciendo un trabajo que te encanta, ¿eh? Pero yo creo que es clave, sinceramente. Y un poco tu experiencia, Guayar, con tus jefes, tanto trabajando para la Big Four o para trabajando para el Santander, que es el siguiente paso que tuviste en tu vida profesional. Cuéntanos un poco tu experiencia con los diferentes tipos de jefes, cosas buenas y cosas malas. Mira, para empezar, en Price, nosotros teníamos tres senior managers que no se hablaban entre ellos y cada uno te mandaba sus cosas. Ya para empezar era un caos eso, ¿no? Porque al final te evalúan tres personas y cada uno quiere que le saquen lo suyo. Eso ya para empezar, mal. Pero bueno, sí, había algunos muy buenos que nos defendían, que además tuvimos la suerte que es luego el que subió a director y se hizo la jerarquía más clara. Y entonces la verdad que yo tuve suerte con mi jefe en Price. Y no me fui por mi jefe ni mucho menos. Me fui porque quería ver otras cosas. En el Santander, la verdad que el jefe que tenemos, el jefe de área que teníamos, vamos, porque ya llevo un añito fuera, era dramático. O sea, es un tío, además de un pueblo de Segovia, bruto como él solo. Como todos los de pueblos de Segovia. Pero bruto, vamos, o sea, de decir barbaridades. O sea, puedo empezar aquí a contar. Yo recuerdo una reunión, de hecho, con una consultora, coger a dos de la cabeza y decir, ahora me la vais a chupar los dos. Y el consultor no sabía dónde meterse. Dice, ¿qué es este tío? O sea, sí, tal cual. Y era un tío que había llegado ahí a base de trabajar, trabajar, mula de carga y no dar problemas a los de arriba, y de jefe hacía lo mismo. No paraba nada porque no quería dar problemas a los de arriba y al final lo que hacía era quemar a los de abajo, porque encima, con 70 tíos que tenía, solo confiaba en 20, que es otro drama. Bueno. Yo creo que ese es un perfil, perdona Junior que me anticipa a tu pregunta, pero es un perfil también que se da un poco muy clásico en las compañías grandes y en las compañías familiares. Ese hombre de confianza que realmente no está ahí por sus habilidades profesionales, sino porque es el poco el mamporrero de los dueños o de las personas de arriba y va subiendo en el escalafón, no por sus méritos profesionales, sino porque cuando le dicen que tiene que hacer algo, lo hace, sin escrúpulos. Y entonces se planta muchas veces en puestos directivos, con muchísima responsabilidad, muchísimo presupuesto a su cargo, una persona que realmente lo único que sabe hacer es lo que le dicen y no tiene... Y eso es muy peligroso porque te puede echar abajo divisiones enteras por ser un auténtico, bueno, impresentable o ser un auténtico mediocre. Que le faltan las habilidades para gestionar equipos, al final. Exacto, exacto. Si tú tienes 70 personas, pero solo confías en 20, o reduces el equipo, o cambias a las personas, pero no puedes hacer que una persona esté para reunirse con el Banco Central Europeo y a la vez para resumirte, para hacerte una PPT básica porque necesitas hablar de alguien de un tema básico, porque te lo han preguntado, o por si te lo preguntan. Que eso es peor todavía. O sea, no tengo trabajo todavía, que me tengo que quedar aquí hasta las 10 de la noche para hacerte una PPT por si me lo preguntan y está la gente de mi alrededor yéndose porque como no confías en ellos... Tú como Guayar, que eres una persona muy válida, me imagino que habrás estado en ese grupo de los 20, ¿no? Que te sobrecargan de trabajo. ¿Cómo vives la relación tuya con tus compañeros que están en los otros 50 y cómo vives la relación con tu jefe y cómo manejas un poco toda esa situación? La verdad que es complicado, ¿no? Y yo creo que va mucho con la forma de ser de cada uno. O sea, hay gente que tiene la capacidad de decir, oye, yo hago hasta aquí y que me caigan carros y carretas, ¿no? Que se dice. Pero yo no era capaz. Si sé que puedo hacer algo, pues iba a tirar hacia adelante. ¿Qué pasa? El problema nace más que en el que otro no haga, sino que te sientas injustamente recompensado, ¿no? Volvemos a un tema de la justicia. Igual sí que te luego llega a final de año y te dan un bonus o te suben y dice, oye, mira, 2.000 euros más. Y digo, sí, pero es que yo a lo mejor he trabajado un 50% más de horas que un compañero, ¿no? No lo sé. Yo siempre... Dime. Iba a decir que yo siempre lo valoré, el hacer todo lo posible, siempre lo valoré si era algo que me aportaba algo de manera profesional o hacía que utilizase alguna habilidad. Es decir, intenté que nunca dejarme cargar de tareas absurdas o de tareas inútiles o de picar datos, ahí siempre intenté poner una barrera. Intenté ser un tío que aporta y que se queda las horas que haga falta para hacer trabajo de verdad que tenga algo de valor añadido, porque los jefes, como bien decías antes, Guayar, te piden desde algo complicado, algo que de verdad tenga miga, hasta que les hagas un Word o les formatees un documento o les hagas un PPT, que será poner cuatro imágenes. Y yo ahí es donde siempre puse la línea. Ahí, eso es lo que yo, si no me aporta nada, ahí es donde me voy a negar, o lo voy a intentar. Claro, no siempre es posible. Está muy guay hablar aquí en Golfcast, pero luego la realidad es diferente. Claro, esa es un poco mi siguiente pregunta para ustedes dos, vamos. ¿Cómo pones esa línea, cómo marcas esa línea, decirle que no a tu jefe? ¿Cómo lo dices? ¿Cuándo lo dices? ¿Cómo saber cómo decirlo? Es muy difícil, la verdad, y te tienes que ganar al final un respeto para poder frenar algunas cosas, porque como dice Russo, o sea, no puedes frenarlo todo. Y si al final te viene, y aunque sea una PPT que sea básica, te dices que me viene el Banco Central Europeo y no estamos jugando aquí un recargo de capital de millones, es que no se lo puedo confiar a otro. Y dices, ahí como dices que no. Es muy común, ¿no? Yo opino como tú, Guayar, hay que elegir un poco las batallas que quieres pelear. Al final vas a tener que ceder en ciertas cosas y te las vas a tener que comer. Y igual puedes, como se suele decir, cargar tu tarjeta de puntos para utilizar en una ocasión. Es decir, hacer méritos o ganarte el respeto para en el momento en que tú digas que no, que tenga algo de credibilidad y tu jefe te diga, hostia, cuidado, que este tío en el que yo confío me acaba de decir que esto tal. Entonces, elegir un poco las peleas que quieres llevar adelante, porque no puedes discutir con tu jefe todo el rato, ni puedes negarte a lo que te dice todo el rato. Entonces, hay que gastar las balas de manera inteligente. Sí, y vamos, y Guayar, tú llegaste en algún momento a hablar con tu jefe en plan, mira, estoy trabajando, nosotros 15, 20, los que seamos, estamos trabajando como si fuéramos 70, los otros 50 no están haciendo el trabajo que deberían hacer. ¿Llegaste alguna vez a tener esa conversación con tu jefe y puedes ser remunerado con dinero o con otros beneficios? Sí. De hecho, bueno, yo poco antes de irme, me habían subido hacía no mucho, ¿no?, de categoría. Además, en el Santander no se sube tan regularmente como en Avifor. Pero bueno, yo ya no estaba contento, ¿no?, con esa subida, porque me había parecido poco, porque al final te llevas bien con la gente y eres capaz de saber dónde está la gente, ¿no? Y volvemos al tema de que te crees que estás siendo injustamente tratado. Y coincidió que a los 6 meses me volvieron a subir, cosa que no me esperaba. O sea, que en principio es una cosa mejor, ¿no? Pero luego resulta que me entero, porque con el tío con el que voy al gimnasio todos los días, que como todos los días, que estaba donde yo, que también era de los que curraba, ¿eh?, era de los 20, digamos, estos, le suben más que a mí. Entonces yo me acerco, hablo con él y le digo, oye, es que me he enterado que me está subiendo menos. Mira, es que yo, eso no depende de mí, es de recursos humanos. Mentira, ellos al final tienen capacidad para meter mano aquí. Entonces, de partir de una subida que no me esperaba, al final lo que hicieron es que yo estuviera más descontento. Simplemente porque el Banco Santander te ahorra 1.000 euros, ¿sabes? ¿Qué son 1.000 euros para el Banco Santander? Es que es una miseria. Entonces yo lo hablo con él, le digo que me diga quién es, o sea, qué he hecho yo para merecer menos subida que otro, porque, joder, yo era de los primeros en llegar, de los últimos a ir, o sea, no me escondía cuando había que trabajar. Me dice, no, mira, es que al final no hemos podido hacerlo así, te recompensaré de otras maneras, te lo compensaré en bonus. Luego, de hecho, hubo un curso en Londres al que fui, que aproveché para ver a Vivi, quedamos allí para tomar una hamburguesa y demás. Pero yo, digamos que ese barco ya estaba quemado. Yo luego me surgió la posibilidad de irme al Sabadell a hacer otras cosas y la cogí de cabeza. Y una cosa es porque la oportunidad era buena y otra porque yo me había quemado ya bastante, ¿no? Y ahí hay hay un punto que, con todas las cosas que tenía mi jefe, porque yo digo que me voy como en febrero, ¿no? Se lo digo a la cara, el tío, ninguna palabra buena conmigo, digo, joder, de cojones, me he dejado aquí 4 años el culo y tú lo primero que me dices, dices, bueno, tenemos la suerte que cuando se va uno llega otro y lo reemplaza, que es mejor. Digo, de puta madre. Pero el bonus era en marzo, que él me había prometido compensarme en bonus. Y cogió el tío y una semana antes de irme me dice, bonus. Digo, va, este me va a dar cero. Total, yo me piro del banco y coge y el tío me lo había doblado. Y eso chapó por él. O sea, con todas sus cosas que tiene, pero bueno, al menos era de palabra. Ya, y la verdad que una cosa que yo, en mi experiencia personal, ahora que estoy empezando una compañía, y estamos intentando, pues, contratar a gente y cosas y conseguir más dinero, la comunicación y transparencia es algo vital, vamos, que lo considero una de las cosas más importantes, si no la más importante. Y si, por ejemplo, tu jefe te hubiera dicho, oye, Alejandro, te voy a subir tanto porque si te subo un poco más no puedo por tal motivo, es motivo, pero mira, te vamos a dar otras oportunidades para pagarte en otro tipo, no en dinero, pero en cursos y cosas así. Si eso te lo dice de frente antes de que tú te enteres, ¿tú crees que hubiera ayudado a tu situación? Bueno, eso te lo van diciendo. O sea, al final una manera de remunerar la empresa primero es con palabras y luego son hechos. Si solo se quedan palabras y no hay hechos, al final eso se agota, ¿no? Las palmaditas de la espalda están muy bien, pero al final tú no comes de ello, ¿no? A mí me hace gracia también ese recurso de las empresas, ¿no? Ah, no te preocupes, si aguantas tal o si llegas a tal fecha, al final ellos no entienden que la gente, yo estoy vendiéndoles X horas a tal precio, que es lo único que me importa. Dentro de 30 años A mí no me importa que me hayan dicho que en 5 meses te vamos a subir, ¿no? Me importa el dinero que yo percibo. Es una transacción. Sí. Yo aporto X horas y recibo X dinero, y ese dinero que yo recibo en mi cuenta, está feo decirlo así, ahora hay que maquillarlo todo, pero nosotros, yo trabajo por dinero. Una empresa hace lo mismo. Una empresa vende un producto o un servicio por dinero. Una empresa no va a vender un producto y le dice el cliente, pero te pago ya dentro de tal o te pago en otra cosa. No, la empresa también quiere dinero. Entonces, muchas veces cuando planteas esto desde este punto de vista, pues te tratan como un mercenario, ¿no? Te hacen sentir mal. Oye, ¿qué es que solo te importa la subida de salario? Pues oye, igual sí, ¿no? Hombre, tú ahí estás cambiando tiempo por dinero, esto es así. Pero bueno, yo también digo que, en mi opinión personal, el objetivo principal de una empresa no debería solamente ganar dinero. Buscar la verdad, ¿no, Pablo? ¿Eh? Ya, yo creo, Pablo, que de ahí ya abrimos una lata, no sé si vas a tirar. Te lo digo en serio, Yo la verdad que una empresa, cualquiera sea tu misión, tu objetivo, tu visión, lo como quieras llamarlo, es de promocionar tal, lo que sea, un producto, lo que sea, a la sociedad para mejorarla en X o en Z. Que el dinero es una parte instrumental para seguir haciendo esa labor, efectivamente, pero que el destino final o la misión final de una empresa es solo hacer dinero, no creo que sea una cosa correcta. Discrepo, yo creo que eso es una externalidad positiva. O sea, esto se basa en que tú te enriquezcas y de esa manera tú generes beneficios a la sociedad. Yo estoy de acuerdo exactamente en lo que iba a decir, Guayar. Yo lo veo de esa manera también. Y los libros de estrategia te dirán que sí, que la visión y la misión es una cosa, pero el objetivo es el máximo beneficio para los empleados, los accionistas, y al final eso se revierte en la sociedad, vamos. Bueno, yo discrepo en eso también, entonces. Hombre, ojo, hay empresas que pueden tener un producto que no aporta absolutamente nada a la sociedad. Se me ocurre ahora mismo, igual me contradices, pero una empresa que hace estos, ¿cómo se llaman? Los créditos tiburón o este tipo de productos tan agresivos que se dedican solamente a captar incautos y que son ahí de dudosa legalidad, vale. Ahí no hay ninguna misión, ni visión, ni nada. Eso es intentar dar el palo a la gente, por decirlo, vale. Pero en realidad, una empresa que tiene un producto, un servicio, está aportando algo, ¿no? Sí, sí, obviamente. Y yo creo que la misión principal debería ser, el objetivo principal sería, en tu caso sería, pues, soldaduras y temas de ingeniería, pues, a nivel europeo, ¿no? Que no hay duda que, por ejemplo, si me voy a Cacento, la verdad es que el invitado es Guayar, estoy monopolizando un poco esto, pero ya le doy el paso. En Cacento está claro que la misión y la visión era de crear una nueva política, de ver una nueva manera de ver el mundo del café, en la hostelería y otra serie, pero el objetivo era ganar dinero. Yo creo que son dos cosas diferentes. Y yo creo que estamos hablando de lo mismo. Sí, lo hablamos de lo mismo, pero es ineludible que sin el máximo beneficio la empresa no progresa. Efectivamente, estoy de acuerdo también. Sí. Guayar. ¿Quieres decir algo, Guayar? Hola, ¿qué tal? No. Decidme, no sé, es que estoy de acuerdo en lo que dice Russo, o sea, es que es así. O sea, al final es en lo que se sustenta el capitalismo, no nos engañemos. Al final es... Lo único que te está diciendo es que el egoísmo propio revierte en beneficios en la sociedad. O sea, buscando tu propio beneficio, al final generas crecimiento. Y eso sí. Yo el único punto que pedía antes o que intentaba sacar antes es que ese mismo pensamiento que tienen las empresas, que está muy bien, que es que quiero ganar el máximo dinero, cuando lo presentas tú como empleado, hostia. Cuando tú se lo presentas ese mismo punto de vista, yo soy capitalista también, mi persona es una empresa, yo necesito a todo lo que invertí en el pasado, en mi educación y todo, sacarle el máximo beneficio. Pues hay ciertas empresas que cuando se lo presentas así, eres un mercenario. Hola, usted está haciendo lo mismo con sus clientes, ¿no? Pues ya está, es lo único que digo. Es así, yo creo que cada vez hay menos ese pensamiento, ¿no? Porque también está cambiando. El mercado laboral español siempre ha sido muy rígido, siempre ha sido como toda la vida en una empresa, ¿no? Que parece que te tuvieran que quitar la camiseta con tu número, ¿no? Como la NBA al final, oye, 40 años aquí, tu despedida. Pero esto está cambiando, ¿no? Y sobre todo en Madrid yo creo que se ve cada vez más. A mí me pasó, mi jefe directo, digamos jefe de equipo, cuando llegué al Santander, un día me dijo, si es que mi color no es el rojo ni el azul, o sea, es el verde, el dinero. Si me viene, él empezó en BBV, me vino Santander, me pago más, me vengo. O sea, yo, ¿qué amores voy a tener al Santander? O sea, más que es mi trabajo, sí. Pero es que, ¿de qué estamos hablando? O sea, el Santander o el BBVA o cualquier otra empresa, ¿qué hacen por ti más que el salario que te pagan? Que bien está ganado. Sí, sí, que bien te lo ganas, que es que, bueno, hay gente que no se lo gana, pero en general, sí, quiero decir, es una visión paternalista de la empresa que yo creo que igual está un poco caduca ya. No sé si es de la época en la que trabajabas para una empresa y tu jefe no era solo tu jefe, era como el patrón, el patriarca. Eso ya no es así. Yo soy un empleado más, un profesional y no hay más. De acuerdo. De acuerdo. Guayar. Sí, bueno, y un poco tú que ahora de cambiar empresas y tú estuviste trabajando en un banco, ahora trabajas en otro banco, estás trabajando para el Sabadell, un poco diferente a lo que hacías antes que en el Santander. Y la verdad que estoy muy interesado en saber un poco más cómo ha sido la diferencia de trabajar en un banco y en otro banco personalmente. Hombre, ya el cambio de Santander-Sabadell por tamaño es brutal, ¿no? O sea, lo específico que es tu trabajo en el Santander, que es un monstruo realmente. O sea, yo siempre lo comparo por el tamaño de... Yo en el Santander estaba en riesgo de mercado. Y allí éramos 70 personas debajo del segoviano más 15-20 consultores perfectamente, ¿no? De normal, o sea, estás hablando de 70, o sea, 70 más 20, 90, yo creo que era alguno menos 80 y algo. Y ese mismo departamento en el Sabadell son 5 personas, ¿no? O sea, al final tocas muchas más cosas. De todos modos, yo no he cambiado ese departamento, he cambiado totalmente, digamos, si son los riesgos. Pues yo ahora estoy, digamos, en la tesorería, ¿no? Operador de mercado. Y Guayar, bueno, Junior, ¿quieres preguntar? Sí, no, un poco. Para nosotros, los que no sabemos nada de banca ni de traders, explícanos un poco para nosotros, la gente normal, ¿qué haces exactamente todos los días para el banco? Bueno, pues yo si quieres te cuento un poco lo que es mi día a día, ¿no? Nosotros tenemos que dar servicio desde 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, ¿no? Entonces, sí que es cierto que somos un equipo, somos 4 personas, ¿no? Entonces, desde 8 de la mañana que tú llegas, arrancas los sistemas, que tienes que arrancar infinitas cosas. De hecho, tengo 4 pantallas porque al final tienes que ver un montón de gráficos y demás. Como diría un compañero mío de máster, que es de la parte de riesgos, que es más numérico, más programación, dice, ¿los traders qué son? Los traders miran gráficos y ponen cara de interesantes, ¿no? Básicamente, no tiene otra cosa que lo que tenemos que hacer es comprar barato y vender caro. Suena muy fácil, pero luego es complicado, ¿no? Entonces, yo básicamente hago 2 funciones para el banco. Una, tomo posiciones direccionales. O sea, yo creo, pues con análisis estadísticos de gráficos, pues bandas de Bollinger, Ichimoku, son distintos estudios estadísticos para análisis técnico, pues digo, oye, creo que el euro dólar hoy va a subir, creo que va a bajar. Y entonces yo tomo posición direccional, compro y luego vendo. Y luego tengo la opción de cotizar, pues ya sean clientes de pymes que a lo mejor solo tienen que cambiar 10.000 euros, que entonces irían por una máquina que le da precio automáticamente y ahí me entra la posición, o te vienen empresas más grandes, ¿no? Estamos hablando, te pueden venir gente del IBEX y te vienen a comprar, pues, varios melones, que diría Darias, aunque allí no se utiliza el término, pero... Ah, ¿no? Qué raro. No se utiliza. Yo creo que es que no has alcanzado todavía el nivel pro. Bueno, de hecho, hemos llegado a cotizar lo que allí se conoce como yardas. Yardas son 1.000 millones, pero de otra divisa, yo de euros no. Lo que pasa es que hay otras divisas que cotizan en 20 euros, por ejemplo, el mexicano, pues sí que hemos hecho alguna yarda, ¿no? Grande, ese mexicano dueño del Real Oviedo. Y Guayán, cuando dices que te viene un cliente, ¿cómo entra esa petición o cómo llega a ti eso? O sea, ¿te llama a ti directamente? ¿Te llega a través de...? Explícanos sí. un poco cómo funciona un poco más detalladamente para que nos hagamos una idea, ¿no? De cómo son los... Te cuento el canal porque la verdad a veces es un poco de película, ¿no? Que te lo ves en las películas y luego piensas que es mentira, pero al final los clientes no te... Yo como trader solo opero a mercado, yo no hablo con clientes, ¿no? Yo solo hablo con otros bancos y a través de plataformas y demás. Entonces tenemos un equipo de distribución, los ventas, que se conocen, los comerciales, que ven a las empresas y son los que reciben las llamadas, ¿no? Entonces si es un importe pequeño, te van por una maquinita, a ti te pita, o sea, básicamente... Te puede decir Carmen porque estos días en casa está todo el rato clink, clink, clink, clink, clink, clink, y esos que van pidiendo precio, ¿no? Y normalmente te vibra si te pide 1 millón, igual que si te pide 20.000 euros, lo cual es un coñazo. Pero cuando son importes gordos, entonces normalmente tú lo cotizas por voz. Y entonces tú te llaman y te piden precio. Por ejemplo, precio para 20 millones de compra, ¿no? Porque este es otro problema, el lado. Porque te puede decir, compro euros... o compro dólares, o vendo euros, vendo dólares, cada uno a su lado. Y como seas un poco disléxico, te equivocas. Y luego os contaré una anécdota bastante graciosa sobre eso. Pero entonces te suele decir, por ejemplo, precio para 20, ¿no? Hoy ha cerrado más o menos en 1,1090 el euro dólar. Entonces tú directamente cotizas en los dos últimos decimales. Por ejemplo, si compra dólares, cuando más abajo es más caro para ellos, porque es como vender euros. Entonces tú le dirías 1,1088. Y el mercado se mueve, y en el momento que se mueve, pues tú le gritas fuera, pero se lo gritas. Estoy hablando en plan, ¡fuera! O sea, tal cual, porque lo gritas en la sala. Y dice, ¿cómo sigue refresh, tal? Y dice, igual, 87, hecho, hecho. Y tú cierras. ¿No es hecho? La segunda vez que escucho esto, en 24 horas, y me sigue flipando. O sea, esa adrenalina que tienes que tener todo el rato durante la operación, supongo que habrá más gente gritando allí. O sea, sí, claro, todo gente con llamadas y demás, entonces sí, hay ruido. O sea, tú tienes que gritar. O sea, tienes que gritar para que se te oiga. Y tu cliente a la vez, entiendo, está haciendo esa misma operación con otros bancos simultánea también. O sea, estará pidiendo cotización también a tu competencia. Claro, puede ser que estés en competencia o no. Ellos te lo dicen, oye, en esto vamos ajustados, necesito que te ajustes. Entonces, por días como estos últimos te piden que te ajustes y tienes un problema. Porque cada millón, un cuarto decimal son 100 dólares. Si son 10 millones, cada cuarto decimal que se puede mover, pues... Para que te hagas una idea, ayer mientras desayunaba, porque yo lo primero que hago por las mañanas, cuando antes de ducharme, es digo, oye, ¿cómo está el euro dólar, ¿no? Pues subió 50 puntos básicos, que son, punto básico es el cuarto decimal. Pues subió en 3 minutos 50 puntos básicos. Pues si tienes 10 millones, pues medio millón. Hostia. Joder. Vamos a ver, yo tengo dos preguntas aquí claves. ¿Cuánto suele durar esta operación de dentro, fuera, toda esta historia? He dicho medio millón, pero son 50.000, perdona. Pero ya está okay. Bien, que nosotros tenemos que hacer menos. Pero dime. Ninguno de los dos nos habíamos dado cuenta, sí. Así que... No estoy para matemáticas yo ahora mismo. Pero no, pero entonces, eso, ¿cuánto suele durar? ¿Y cómo tú defines el margen de ganancia que vas a tener con la operación? A ver, eso está todo muy registrado. Digamos, los márgenes que se negocian lo hacen los ventas con los clientes. Yo a mi distribución tengo, oye, le tengo que cotizar en un cuarto decimal. Si te vienen importes de más de 20 o más de 30 o así, pues a lo mejor tienes margen. Pero todo eso está muy negociado porque, de hecho, hay bastantes disputas. O sea, el ambiente es muy competitivo. O sea, realmente se te comen como no tengas cuidado. Claro, aquí estamos hablando de que si yo soy un cliente, mi decisión por ti o por otro es puro, o sea, es precio y cero, o sea, precio totalmente, y encima supongo que estaremos hablando, si estás hablando de cuatro decimales, que claro, son cantidades muy grandes, entiendo, sí. Pero que lo que tú te puedes mover es muy poco. Sí, no, o sea, es que tú muchas veces... Como no estés rápido, es que te vas a perder dinero. Porque si yo te estoy cotizando con un cuarto decimal y a veces en un segundo se puede mover 7, pues imagínate. Joder, con que me... con que me equivoque al darle el clic, o sea, quiero decir, con que lo den medio segundo tarde es que he perdido dinero, entonces tienes que estar muy avispado. Y lo de equivocarte de lado, que no es ninguna tontería, porque a nosotros normalmente nos vienen siempre por el mismo lado, pues si de repente te cambia, tú te vienes, te estás dando cuenta que te vas a pillar, atizas a mercado, que esa es otra, porque luego tiene todo su slang. Porque ya sabes que si no le pones nombres a las cosas, pues no eres nadie, ¿no? Yo recuerdo mis primeros días, mi jefe diciéndome, enchúfale medio, atiza medio, trinca medio. Digo, Ángel, ¿qué quieres que haga? ¿Qué se enchufa? ¿Qué se atiza? O sea, si ya bastante tengo que saber qué lados comprar euros, qué lados comprar dólares, que no me tiemble la mano al ejecutar millones en una maquinita... dime al menos lo que tengo que hacer, no me digas enchufa, atiza, trinca, dale. A ver, traducción, ¿qué significa enchufa, trinca, dale? ¿Qué significa? Trinca es fácil porque trinca es comprar, trinca. Y todo lo que sea como pegarle, atiza, dale, enchufa es vender. Eso es así. Guayar, ¿cuál es la característica, o sea, cuál es la habilidad que diferencia en tu puesto de trabajo entre una persona que es buena y una que es mala? O sea, ¿qué hace que tú seas muy bueno en este puesto de trabajo? Es que, a ver, yo te he contado además lo que es la parte del tipo de cambio que se conoce como spot, el tipo de cambio que utilizas tú para cambiar euros libras. Yo me dedico, digamos, más a los derivados, que no está rápido. El tipo de cambio debería ser una persona rápida, dinámica, que te tiemble poco el pulso. O sea, siempre dice, tienes que tener sangre. Y luego al final tienes que ser muy estricto un poco con tu nivel de entrada, tu nivel de salida, cuando te salta tu stop loss. Y que no te tiemble la mano, porque puedes ir mal y hay veces, pues el euro normalmente se puede mover 50 puntos básicos, el año pasado no se movía ni eso. Y ahora se está moviendo 200 figuras. Entonces a lo mejor compras, te salta el stop loss, pues que no te entre miedo, tienes que seguir entrando, todo intentando hacer tu mejor trabajo. ¿Y cómo, y cada cuánto se haces el refresh este del tipo de divisa? ¿Cada cuánto cambia? ¿Cada segundo? ¿Cada 10 segundos? No, eso es continuo. Eso es perfecto. O sea, yo realmente la cotización la veo con cinco decimales, ¿no? Porque dependiendo si yo quiero comprar medio millón, un millón, cinco o diez, pues tú tienes una apertura. Y entonces tú eso lo ves y eso está cambiando automáticamente. De hecho, es que como te salga una noticia, eso se te dispara, un tuit de Trump te lo dispara. Hostia, con Trump. Si un tuit de Trump lo dispara... Y encima es que no lo ves venir, porque hay muchas noticias. Ayer salía el dato de unemployment claims, este es americano, ¿no? Que ha sido récord, estaba el gran... Se ha disparado. Se ha disparado. Pues eso tú lo tienes establecido. Bloomberg te dice, esto sale a las 2:15, y a las 2:15 conoces el dato. El tema de Trump es que de repente se da una hostia al mercado y dices, ¿qué cojones ha pasado? ¿Vale? Pero bueno. Pero eso también te lo hace gracioso, cada día es diferente. Porque tienes que estar... Dime. Igual ya entiendo que con toda esta adrenalina, esta testosterona, es muy fácil cagarla. O bueno, o supongo que está contemplado que se pueda cometer errores, porque no creo que esto sea un win-win todo el rato. ¿Puedes recordar algún gambazo o alguna metedura de pata? No he tenido casi ninguno. Bueno, todos tenemos, ¿eh? Incluso mi jefe que lleva 30 años en esto. Obvio. Los tiene de equivocarse de lado porque es que es muy fácil. Pero luego está los temidos fat finger, ¿no? Que es muy difícil. O sea, pitchy sería horrible, ¿no? Sí. Pitchy sería, vamos... Es que tú imagínate, porque tú cuando ejecutas, porque tú ejecutas un doble clic, yo tengo la pantalla puesto para comprar 5 millones y un doble clic, no sabes dónde está el ratón. Y doble clic no, pero mi jefe tiene un clic solo, o sea, que no tiene ratón, le da un clic y puede comprar 5 millones. Y como se esté moviendo el mercado, tienes un problema, ¿no? Y yo recuerdo una tarde, 6 de la tarde, ¿no? Ya la cabeza ya no te da porque había sido un día complicadísimo el mercado, un revolcón de los días que más hemos perdido, yo creo, top 2, top 3 que más había perdido yo en mi libro, que digamos es mi portfolio. O sea, yo... Ya dándole vueltas a todo, con la cabeza en otro sitio, me dice mi jefe, oye, vamos a cerrar los picos, o sea, si tienes posiciones de 30.000 en divisas extrañas, yo qué sé, el rand sudafricano, la corona noruega, que no es tan rara, pero bueno, no es euro dólar, ¿no? Pues dice, ciérralo desde aquí, que así viaja mi portfolio y no lo tienes que cambiar a mano. Y voy yo por allí, tan contento, pongo su ordenador y había que cerrar 33.000 libras, ¿no? Pongo yo 33.500 y pongo 33.5 y le doy a la K, porque con la K ya te lo multiplica por 1.000. Si lo pusiera la M sería millones, ¿no? La K, melones, perdona, es M de melón, está claro. Y doy doble clic y me quedo tan ancho y de repente empiezo a ver que empiezan a entrar millones al libro, millones, millones, millones. Me llama un compañero que estaba ya en contingencia porque era ya, él ya lo habían separado por el tema del coronavirus, y me dice, oye, ¿de quién es la operación que habéis cubierto? Y digo, no, que la he liado, porque resulta que al darle al punto había multiplicado por 1.000 y a la K otra vez 1.000, o sea, le había intentado comprar en vez de 33.000 libras 66, porque el doble clic son dos veces 66 millones, ¿no? Yo supongo que ahí no pasa nada porque le das en, a la flechita de atrás de deshacer. Y hasta control Z. Eso intentaba yo. Eso intentaba yo. Yo dije, no me voy a mover por si no me ven. Entonces, tú imagínate, después de un día cojonudo, mi jefe vuelve. Yo ya lo había cerrado porque tal cual me di, dije, pum, pum, cierro y lo que sea. Ya lo calculo luego lo que me cueste. No quiero ni saberlo. Tuve suerte que se había movido solo un cuarto decimal. 5.000 euros, de broma. 5.000 euros por el retrete en ese momento. Sí, por el retrete o por subnormal. Pero... Y yo cuando vi la cara de mi jefe, yo dije, verás, de esta me mandan para casa, ya te lo digo. Pero bueno. Pero supongo que tal y como cuentas esto en plan pérdida, pasa también con ganancia, ¿no? O sea, tan fácil viene como se va. Estadísticamente debería ser así, pero lo que pasa es que el 90% de las veces estás pillado, macho. Yo no sé cómo es, pero te sale mal. Entonces, ¿compraste y seguidamente vendiste o cuánto esperaste tal cual, para ver? Tal cual lo vi. Ahí tienes que cerrar y asumir pérdida. Sí, ahí, tu instinto es deshacerlo rápido. De hecho, luego me lo dijeron, o sea, después del cabreo de mi jefe, que mi jefe es bastante directo, ya he contado bastantes anécdotas en el grupo de golfos, me dijo, lo has hecho bien. O sea, lo que tienes que hacer ahí es no mires lo que te cueste, cierres y fuera, nos equivocamos todos. Porque si te lo quedas y eso se empieza a ir, eso ya es una posición que tú has tomado conscientemente. Un error lo puede tener todo el mundo. Si lo tienes todos los días, no te preocupes, que ya te van a mandar para casa. Pero que encima no seas que intentes maquillarlo, dice, mira, cierra y ya veremos. ¿Y ustedes tienen... ¿Ha pasado alguna cosa con el famoso inside trading, que sabe información antes de que ocurra? ¿Ustedes tienen... ¿Puede pasar con ustedes con todas las inversiones que hacen ustedes? En nuestro caso, no. Porque al final... ¿Qué mueve la divisa? El Sabadell no tiene potestad para saber qué mueve el euro-dólar. Hay tanto volumen. O sea, si fueras, yo que sé, un Goldman Sachs o un Morgan Stanley, pues a lo mejor ellos sí que conocen, ¿no? Porque de repente, no ya tanto en el euro-dólar, pero por ejemplo, en Banco Noruego. Le dice, oye, quiero comprar no sé cuánto. Y o le viene el Fondo de Pensiones Noruego, que es uno de los más grandes del mundo, sino el más grande, y dice, oye, te vengo con una operación de no sé cuántas yardas, tú sabes que vas a mover el euro, ahí podrías hacer, hay una cosa que se conoce como front running, que es, oye, como sé que tú vas a comprar 1.000 millones, yo sé que tú vas a levantar el precio, si yo me compro un poquito para mí, luego lo puedo vender, pero eso son gente que mueve muchos millones, nosotros somos un banco pequeño de un país arriba a la derecha, ¿es un país o nación que...? No me preguntes porque no comparto tu opinión, así que... ¿Qué opinión? Yo no tengo opinión en eso. No sé, miedo me das. ¿Con mis apellidos? Sí. De hecho, ya mi jefe, el jefe de la tesorería, se llama Col, de apellido. Coy. ¿Ah, sí? Coy. Sí. Entonces, ¿Sabadell o Sabadell? Sabadell, dicen ahí, hombre, Sabadell. Ay, Dios, por Dios, qué asco de pronunciación. No puedo con eso. Sí, ahí hay mucho catalán. De hecho, creo que el 90% de los catalanes que hay por allí deben ser independentistas. O sea, gilipollas. Uy, perdón. Guayar, dime. Bueno, cerramos capítulo trader. Muy bien. Aunque podríamos estar aquí hablando, porque a mí esto me parece todo como la película de Baldwin. Otro día os cuento always be closing. Los derivados. Sí, porque de hecho, además, es difícil para el que no lo vive incluso visualizar de lo que estás hablando. No es fácil, ¿eh? No. Te lo digo que tengo una noción lejana de cómo puede ser, pero es difícil hasta visualizarlo. Y vamos a abrir ahora el melón, Junior, si te parece, de un poco el melón que abrimos siempre al final para que empiecen a aflorar aquí pequeños palos, que es el melón del mayor. El mayor, claro que sí. La verdad que todo el mundo en Golfo está muy interesado en saber tu opinión sobre tu meteórica carrera rugbística, ¿no? En el rugby. ¿Tú crees que tu carrera ha sido infravalorada? A ver, yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que a mí me perdió pues la cabeza. Lo tenía todo para triunfar, francamente, pero al final llegas al colegio mayor, mujeres, alcohol. Es una pena, porque yo creo que ahí estábamos los cuatro, ¿no? Matilla, Pichi, De Castro, yo. Quizá en el tercer año, cuando hiciste esa preparación, Fofo, corrígeme si me equivoco, que salías a nadar y seguías con un diario claro en 20 de tus entrenamientos. Que solo tuvo una entrada, es correcto. Que era entrenando o preparando el tren inferior. Ahí se quedó. No, preparé el tren superior, el tren inferior otros días. Yo, esa Semana Santa, me preparé para perder tres finales seguidas. Y la verdad que lo hiciste muy bien, ¿eh? Sí. La verdad es que fue un 100% de éxito esa preparación, un poco. Tienes que pasarnos el plan. Titular en todas las finales y perdimos todas. O sea que soy el Michael Ballack del colegio. Sí, señor. Sí, y así se te llamó ya en aquella época. Es verdad. Sí. Lo que vamos a hacer. Entonces, Guayar, ¿tú no crees que fuera otro tema que las distracciones, el que te alejó de poder ser un integrante estrella en el rugby? Es evidente, ¿no? O sea, yo creo que dejé varios highlights, ¿no? Que uno, sin duda, es ese famoso tapón a Mitchell Gemelo. Yo creo que salía en todos los recopilatorios de top 10 jugadas de la cancha, ¿no? Cuéntanos un poco más la jugada. ¿Cómo fue esa jugada tan famosa? A ver, primero es una pena que esto sea radio, porque si fuera en vídeo se podría poner tipo pantomima full. O sea, su mayor éxito es rozar un balón, es correcto, ¿no? Pues yo no sé cómo pasó, ¿no? Perdí el balón botando, una cosa muy rara en mí. Y es un contraataque que con la velocidad de Mitchell yo pensaba que no iba a llegar, pero igual que hizo LeBron con Iguodala en ese famoso tapón de las finales, pues yo llego desde atrás y le impido la canasta. Fácil, ¿no? Sencillo. Pues apoyándome en mi envergadura y en mi capacidad de salto, pues... Y en tus hombros también. Efectivamente. Todo recaía en mis hombros. Yo creo que igual Mitchell miraba un poco así por encima del hombro por cada lado y no veía nada. Yo creo que se confió. El pobre Mike, lo hemos contado, llevamos 5.2, porque este es el punto 2, de episodios de Golfcast y ha recibido un palito, yo creo que en los 5, sin hacer nada para ello, sin hacer méritos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es un gran encajador. Vale, ese tapón es un highlight pero podemos hablar de un poco del Dream Team del colegio mayor. Yo creo que aquí sí que no va a haber unanimidad, que el Dream Team de todos los deportes del colegio mayor fue el Nebrija B de baloncesto. Hombre, es evidente, ¿no? O sea, yo creo que dudarlo es faltar a la verdad. O sea, con gente como Raúl Chacón, que ya se ha comentado sus habilidades desde el triple, ¿no? Yo siempre le llamaba muñequita caliente, pero a lo mejor a él le gustaría más el raza blanca tirador, conociéndolo. Probablemente. Luego tenemos a Cerrada, que siempre recuerdo un partido en el África, primer balón, yo creo que desde la esquina un triplazo, ¿no? Siempre tuvo buena muñeca. Y desde entonces, que no tire el 6, que no tire el 6. No sé si es el 6, ¿eh? Que no tire el 6. Y le hicieron una defensa que es digna de admiración. Lo hablábamos ayer, pero me tengo que repetir. Es que tú veías jugar a cerrada y era la viva imagen de Rip Hamilton pasando los bloqueos, ¿no? Y entonces dejarlo sin recibir el balón es que habían preparado a conciencia el partido. Lógicamente, éramos el rival a batir. Lo secaron. ¿No? Lo secaron por completo. Pero hasta hoy. Sigue seco la cuarentena también, parece ser. Sigue seco, pobrecillo, pobrecillo. Luego tenemos al colegial Fido, siempre aportando. Oye, fuera y dentro de la cancha. Un gran amigo de este podcast y de uno de los integrantes de este podcast. Creo que va a ser patrocinador algún día. Creo que va a patrocinar algún podcast en el futuro. Y a ver, ¿quién más? Por supuesto, Pablo Pérez, que era medio melee incluso en los partidos del básquetbol, haciendo pases de rugby al contraataque. Sí, sí. Ya, siempre fue un equipo de fantasía, ¿no? Siempre queríamos dar así teníamos nuestro público acompañándonos, ¿no? Súper fiel. Y también ¿Quién dirigía ese equipo? ¿Quién era el cerebro detrás de ese básquet? Yo diría que Nacho Casas Empere. Parecía Mitchell, pero en verdad era Nacho y siempre lo defenderé. Y la lentejita también jugaba partidos, ¿no? En ese equipo. Yo creo que no jugó con nosotros. ¿No llegó a jugar? No llegó a jugar. El que sí jugó es Java, que llegó el tío. No jugó mal, pero se lo tiró todo, todo, todo. Fue increíble. Y yo dije, bueno, ya no le invitamos más. Que no venimos aquí a ganar, joder. Que venimos a pasarlo bien. Bueno, está Nescu, que no se nos olvide, ¿eh? Fuerte en el poste. Sí, sí, sí. También estaba ahí. Repartiendo hostias como panes. Porque no quiso, pero vamos, tenía el cuerpo para hacerse fuerte ahí y haber ganado más de un duelo, sí señor. Yo creo que le faltaba maldad a Stanescu. Sí, totalmente. En todos los deportes. Yo creo que en rugby Stanescu con maldad puede haber sido una mala bestia. Y ya lo era de por sí, pero si tuviera esa mala idea, todavía peor. Sí, la verdad que sí. Y no hablamos nada de, bueno, la estrella colegial, el jugador franquicia de Antonio de Nebrija y su paso por el básquet, que es Álvaro Serrano. ¿Tienes algún comentario? ¿Hay algo de resquemor porque saltó un poco de la nada al A y no pasó por ese fogueo que es el Nebrija B? Hombre, creo que no hace falta que definamos la de Álvaro para saber que él no iba a bajar al barro a jugar. Él sin flashes no se siente cómodo. O sea, creo que se comentó ya, ¿no? Su actuación en el A, pero lo que se ha quedado en el olvido y quiero rescatar es el otro highlight de él, pero como entrenador del equipo de básquet del Franco y pidiendo un cambio como si fueran pasos y mirándole al árbitro, ¿pero qué estás diciendo? ¡Cambio, árbitro, cambio! Dice este tío, ¿de dónde ha salido? Pero sí, sí, eso está ahí y no me olvido. Yo creo que a las estrellas hay que permitirles todo. O sea, si él quiere marcar así el cambio, se cambia ya la señal de cambio para siempre. Se planteó, yo creo. ¿Y qué motivación podría tener Álvaro para estar entrenando al Franco? No, pues la verdad que no se me ocurre ninguna, ¿no? Además, nunca se ha sentido cómodo rodeado de chicas. Le picaba mucho la nuca, porque yo le recuerdo rascándoselo así con el codo en alto mucho, haciendo un poco de fuerza, pero no sé por qué, igual tenía piojos o algo, pero no sé. Sí, le suele pasar, yo creo. Yo creo que sí. ¿Podemos estar de acuerdo, Guayar, en tu opinión, de como amante del baloncesto, de que la mejor jugada de la historia del colegio es la de Frank Juan para hacernos perder una final? Hombre, yo creo que eso está años luz de cualquier otra jugada, vamos. O sea, después de meter ese canastón que no se lo esperaba nadie, ni esa falta, vamos, nadie es el incluido, ¿no? Pero que bueno, que tiene muchas similitudes en vestimenta a Pichi jugando, porque era mucho de la escuela de vestimenta negra, ¿no? En el mundo del básquet. Esa muñequera o antebrazo, ¿no? Que, sí. que había lo llevaba Frank Wan, Dwayne Wade y él. Y él muy de negro, muy de negro, muy de negro. Eso está, debería estar prohibido llevarlo a alguien blanco. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Russo, yo sé que esta pregunta para quieres hacerla tú, o sea, que te dejo hacer tu gran pregunta al final de podcast. Vale. Guayar, tú ahora mismo perteneces a un grupo de golfos que cada día que pasa va siendo más escaso, ¿sabes? Como animales en extinción, pero dentro de poco vas a pasar al otro grupo, ¿vale? Uh-huh. En tu opinión, ¿quién ganaría ahora mismo, tanto en fútbol como en básquet, en un solteros contra casados? ¿Estamos hablando fútbol 11 o sala? Vamos a ponerlo sala, venga. Venga. Yo creo que el fútbol se lo siguen llevando los solteros, porque la verdad que tenemos ahí Utri, Pichi, Albertito, porque además lo metemos en casados ya, ¿no? Porque, sí, ya. Yo creo que se lo llevan solteros, ¿no? Pero baloncesto yo me iría a casados, ¿eh? ¿Tú dónde te metes? Porque quiero saber dónde meto a Kirk Hinrich. Hinrich en baloncesto está en no saber botar un balón. Está en el grupo de personas que no saben botar un balón. Ahora, no, Junior no, yo lo dejo en los casados. No, hombre, Junior oficialmente es casado, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, oficialmente para Donald estoy casado. Tienes a los Guimerá ahí, de León, Vivi... La informática a sus servicios. La informática a sus servicios, sí, señor. Es que, vamos, es que... ¿Quién sería el 5 en el solteros? ¿Quién sería ese powerhouse? Yo creo que Pichi tiene cuerpo de 5, ¿eh? O sea, tendríamos a Pichi de... Claro, porque yo el equipo de casados lo hago más fácil. Claro, está de León ahí, joder. Es muy fácil. Ya. Está Guimerá, está de León, bueno, ahí hay músculo, hay altura. De León juega de tres, pero... De León no lo pongas dentro de la zona, que los suyos son los triples. Entonces, ¿quién pones de cinco? Es que es un adelantado, es un cinco de ahora, de la NBA. Un cinco abierto, Sí, un cinco abierto. Pero si tuvierais que... Venga, voy a proponerlo, venga, Guayar. Hazme un cinco de... el cinco de los solteros. A ver, ¿quién ponemos en el base? Podríamos poner... ¿Ponemos a Java en el base? Podemos poner a Java de base. De 3 yo pondría a Cerrada. De 5 a Pichi. Es que tengo que pensar, se me olvidan. ¿Michel y Nacho? ¿Michel y Nacho? Michel y Nacho podrían jugar los dos de 2. Los dos de 2. Oye, ¿estáis? ¿Y Pato? ¿Dónde ponemos a Pato? Claro, hostia, Pato no lo había considerado, pero... Joder. Además que Pato enseguida también va a desaparecer de ahí. Ya, por eso lo digo, porque Pato hay que... Pero Pato, vamos, sería titular en los dos equipos, claro, ¿no? Sí, sí, es un 4... Es un 4... El mejor 4 que tenemos, vamos. Lo que pasa es que le falta un poco de sangre a Pato, ¿verdad? Yo creo que... Otra persona que yo creo que le falta esa maldad que tiene... Sí. Aunque bueno, le reventó la boca a un tío en Rubí pegándole una patada. Eso siempre está bien. Igual por eso que le falta la sangre se la va buscando sacar a todos los demás, ¿no? Es lo que iba a decir, efectivamente. Te saco toda la... Bueno, pues con este duelo, solteros versus casados... Dentro de poco podremos hacer otro duelo con hijos sin hijos. Yo creo que ahí gana siempre, sea quien sea el integrante, yo creo que ganan los sin hijos, está claro. Sí. Claro. Con esto vamos a acabar el podcast de hoy, de estas 24 horas de podcast, aunque los oyentes solo escuchan hora y media, con el drama que vivimos ayer. Yeah. Y Guayar, como siempre, las últimas dos requisitos o dos peticiones que le hacemos al invitado. La primera, que nos plantees una pregunta para el siguiente invitado. Vale, la traigo preparada desde casa, ya lo sabéis, como las rimas. Y la pregunta es esta. ¿A qué dos golfos seleccionarías para maximizar tus probabilidades de supervivencia Si estuvieras perdido en la jungla, vamos a decir en la jungla. Venga, o sea, en un escenario de supervivencia. Totalmente. Como en el Amanecer Rojo. Como el Amanecer Rojo. Claro, pues hay que dar un toquecito al escritor, a ver. Sí, con... Eso es. A ver si le pagan los honorarios y puede seguir. ¿Quién te llevarías, pero no como colegueo ni nada, sino para, si quieres, sobrevivir? Únicamente sobrevivir, aunque te caiga fatal, dices, es que ¿con qué voy a hablar con este tío? Pero no, es sobrevivir. Vale. Y ahora el tema que va a sonar justo ahora, si Dios quiere y podemos grabar todo el podcast, ¿qué canción quieres que cierre este podcast? Bueno, voy a ser fiel a lo que pensé cuando escuché el Golfcast 1, que lo primero que me vino a la cabeza fue Where is my mind de Pixies. En base pues con este... al cierre de Fight Club. Vale, que es tu película preferida, correcto. Intuyo. Vale, pues con este Where is my mind, te agradecemos, Guayar, enormemente que hayas estado 2 días aguantándonos por culpa de estos problemas técnicos revés, y que te hayas prestado a venir otra vez hoy, y ha sido un placer hablar contigo. El placer ha sido mío. Pablo, un placer como siempre hablar a través del charco contigo, y nos citamos dentro de 2 días. Sí, muchas gracias por todo y Madero, esperemos que salga todo bien, vamos. Esperemos. Venga, y ahora vamos a rezar a Vladimir Putin y vamos a darle al stop. Y a los golfos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Salud.